En un liceo de la ciudad, un profesor cerraba promedios. Era fin de año y los cuartos medios estaban listitos para graduar. Pero un pingüino, para variar, no le cerraba por ningún lado. De una nota estaba agarrado y el profe habría que hablar de frente. Una propuesta media indecente dejó al pendejo medio asustado. El profesor, que era medio extraño, tenía clarito lo sucedido, que aquel alumno estaba rugido para salir de su cuarto año, pero este fresco le haría daño, o por lo menos lo intentaría, pues para darle lo que él quería, le pediría la prueba oral, pero bien lejos de la moral, la petición que el jetón le haría. Muy buenas tardes, mi caballero. Cierre la puerta y tome asiento. ¿Algún problema le quita el sueño? ¿Por qué esa cara de descontento? Lo que sucede es que tengo drama, con una sola asignatura, y solo queda un par de semanas para la esperada licenciatura. No se preocupe, que en esta vida para los problemas hay solución, pues. Ya le hallaremos una salida para arreglarle su evaluación. Pa' eso vino, para plantearle, pa' ver si puedo darle la prueba. Y si me ayuda para probarme, puedo traerle lo que usted quiera. ¿Cómo me dijo, su insolente? ¿Me estás hablando de sobornar? ¿Crees que esa décima que te falta con un whiskacho se va a pagar? Pero oiga, profe, no se moleste, vos. A mí me dijo la presidenta, vos, que va a pasarla el año pasado, le dio dos rones y un par de mentas, vos. A ver, weoncito, habla más despacio, ¿eh? Que el director te puede escuchar. Estas cuestiones son delicadas y no son huevadas para comentar. Está bien, es que estoy urgido, vos, y si no paso me van a matar. Yo le prometo lo que usted quiera, y como sea, le voy a pagar. Pensando bien ahora que te miro, ¿usted podría hacerme un favor? ¿Usted está allá en hacer lo que sea para que le ayude su profesor? No sé, vos, depende de la propuesta, vos. Me imaginaba una prueba oral, vos. Ya estoy cachando lo que usted quiere, vos, y está bien lejos de la moral, vos. Usted es un cabro muy inteligente y me alegra mucho que ya entendió. Será muy breve, no se preocupe. La hora de clase ya terminó. Pero no tengo otra alternativa. ¿Algún regalo o qué sé yo? Yo no sabía que era para tanto. Y más encima, usted es maricón. ¡Cierra la boca, chiquillo de mierda! ¡Que estáis cagados hasta no poder! Si no lo así, ahorita mismo, un manso rojo te voy a poner. Y si no quiero y lo sapeo, aunque me cague con su notita, bo, lo echan cagando por sinvergüenza, bo. No le va a salirle tan baratita. No me hagas reír, pingüinito triste. ¿Vos creís que a ti te van a creer? Ya llevo haciéndolo muchos años y vaya a ser vos el que va a perder. En todo caso, aunque yo repita, esa güeyita se va a saber. Y por mi madre que lo denuncio, y hasta la cárcel va a ir a caer. Quédate callado, mejor pendejo, y ¿sabés qué más? ¡Ándate de aquí! Que por weón y no haber querido ahora mismo vos repetir. Me voy, no importa, po, pero le recuerdo que desde ayer lo estamos filmando, po. Y lo de la nota que me faltaba era mentira, estaba güeyando. Fue una champa para encerrarlo, oiga, y tener pruebas para hacerlo reo. Todos los cabros que usted abusó están con el dire viendo el video. Ex profesor, le habla el director. Lo espero ahora en la rectoría. Con sobre azul lo estoy esperando. Y en 10 minutos a la policía, oiga. Y de los cabros del cuarto medio, estamos felices que esto se aclare, pero vinimos a despedirlo. ¡Chao, degenerado y la conche tu madre!